El siguiente espacio es un programa grabado por Radio B 90.5 FM. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio B presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio B 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Reciban la bienvenida a esta nueva emisión de Púrpura este jueves. Bueno, pues estamos dando continuidad al tema del feminicidio. Ya la semana pasada habíamos platicado un poco acerca de qué significa esto. Y hoy me parece que es bastante pertinente pues platicar con otras compañeras, otras mujeres que nos pueden hablar un poco más acerca de esto desde una perspectiva diferente, porque bueno, pues a veces cuesta un poco de trabajo entender este fenómeno que lamentablemente se ha convertido en un problema pues bastante grave dentro de nuestra sociedad. Y precisamente para hablar acerca de esto, el día de hoy nos acompañan integrantes de la colectiva Sobrevivientes de Feminicidio, y con nosotras en Púrpura están Carolina Ramírez, Juliana Camacho, está Daniela Sánchez, Ana Valderrama, Jimena Bío y bueno, pues Daniela también, que se está conectando con nosotras. Entonces, pues me da mucho gusto tenerlas aquí, darle la bienvenida también a Ángeles Juárez, que está en la asistencia de producción. Y bueno, pues a mí me gustaría empezar con Carolina. Carolina, platícanos un poco, ¿qué es esta colectiva Sobrevivientes de Feminicidio? ¿De qué se trata? Ok, cómo no, muchas gracias, Brisa. Ahí, aquí está también con nosotros Juliana. Juliana Camacho también está de la colectiva. Pues bueno, yo agradezco a mis compañeras que están aquí con nosotros y a todas las personas que nos escuchan. La colectiva Sobrevivientes de Feminicidio surge porque precisamente, bueno, yo tuve una, pues dijéramos, una agresión feminicida ya hace 6 años, sobreviví a un feminicidio y pues bueno, sé lo que es estar en ese camino. Entonces me topo con dos grandes amigas, entre ellas Jimena, que está aquí, y también Mónica, y otras compañeras que empezamos a contactarnos, y nos damos cuenta que las sobrevivientes no estamos en ninguna parte, nadie nos cuenta, no aparecemos en ningún lado, y que tenemos una gran dificultad de acceso a la justicia. Y no solo eso, sino que es un proceso muy diferente por unos segundos al feminicidio, puesto que estamos vivas. Estamos vivas no porque el perpetrador agresor lo quisiera así, sino fue por algún accidente, alguna cuestión que lo paró, o que llegamos al hospital a tiempo, o que alguien se dio cuenta y entonces intervino. Por alguna cosa fortuita estamos vivas. Y pues bueno, también hay una serie de víctimas indirectas, también esto lo fuimos entendiendo, y ya fue que entonces en enero de este año decidimos empezar esta colectiva. Esta colectiva, empezamos 3, dijimos va, otras 2 que también como dijéramos víctimas indirectas, que pues también hay una afectación muy grande en la familia o en otras personas. Y entonces empezamos a trabajar y decidimos visibilizarnos y empezar a acuerparnos. Entonces hicimos una modesta página de Facebook de sobrevivientes de la colectiva. Tuvimos el apoyo de un documental, un reportaje en televisión, y eso nos hizo un boom que permitió que muchas mujeres alrededor de todo México y en otros lugares también nos contactaran. Y entonces así empezamos este grupo base, dijéramos, somos 17 mujeres ya. Nos conectamos todos los días por un chat de WhatsApp para saber cómo estamos y demás, y tiene una idea de el apoyo no solamente jurídico, de buscar quién pueda apoyar jurídicamente a las víctimas donde estén, sino también el apoyo entre nosotras, porque la empatía, que sabemos que es estar ahí, sabemos los pasos, sabemos qué falta, que las instituciones que no tienen, porque nunca se ha pensado en esta situación de la sobrevivencia, qué pasa en las fiscalías, qué pasa en los institutos, qué pasa en el Poder Judicial. Y bueno, como estamos localizadas, por ejemplo, Daniela, en la Ciudad de México, algunas estamos en Jalapa, otras hasta en Reynosa, Tamaulipas, o sea, en todas partes, pues bueno, los procesos son diferentes y por eso mismo necesitamos hacer redes para que busquemos inmediatamente quién pueda apoyar emocional, mental, hasta espiritualmente a la compañera, ¿no? Entonces, esta colectiva va creciendo poco a poco. No tenemos recursos, pues, o sea, no es de que nos dieran un financiamiento y nada, ¿no? O sea, actuamos con nuestros propios recursos y con nuestras propias relaciones que hemos hecho en estos años. Y, pues, bueno, hemos tenido avances, como en el caso de Yuri, que se volvió a sacar ya, de que estaba archivado en la fiscalía. O el caso de Dani, que, pues, bueno, ya encontramos otro apoyo para apoyo jurídico, el caso también de otras compañeras para que las atendieran y demás. Bueno, vamos poco a poco en red, todas nos apoyamos. A veces nos da para abajo, la depresión o un ataque de ansiedad o un estrés, devuelve el estrés postraumático, y entre nosotras nos vamos dando acuerpamiento y sanación. Pues esa es la idea también, ¿no? De tener herramientas para poder sostenernos y sostener nuestros casos y llegar a tener justicia y sanar. Porque aunque hayan pasado años, hay compañeras que ya fue hace 22 años o hace 14 años que sobrevivieron, pero de todas maneras siguen teniendo estas crisis terribles, porque esta es una situación que no se sana con 5 sesiones de psicóloga. O sea, es muy complicado, muy complejo. Claro. Así es, bueno, como iniciamos. Justamente, gracias Carolina. Y bueno, pues respecto de lo que dices, a mí me llama mucho la atención esta necesidad de acceso a la justicia, por un lado, el acompañamiento jurídico, la atención de las autoridades, pero por otro lado también este apoyo psicológico, este ser visibilizadas para poder atender esta situación. Y a mí me gustaría que, pues no sé, tal vez Juliana nos pudieras platicar, ¿cómo va este asunto desde lo jurídico? Porque, bueno, pues como víctimas están enfrentándose, como sobrevivientes están enfrentándose a esta revictimización por parte de las fiscalías, que no las ven, no califican el delito como feminicidio, los llegan a calificar como lesiones dolosas, no sé, cuestiones distintas, y esto pues modifica un poco la manera en la que les dan la atención que deberían recibir. Sí, claro que sí. Bueno, primero, pues como bien dice Caro, la verdad que yo en este grupo en el que nos encontramos, yo me siento sobre todo fortalecida. Mis compañeras que han pasado lo mismo que yo he pasado, pues nos ayudamos de manera mutua, porque sí es cierto, falta mucha empatía por las personas, incluso familia, amigos, seres cercanos que están con nosotros. Desafortunadamente nadie entiende que no haya vivido esta situación. Desafortunadamente tenemos que vivirlo para entenderlo, porque nos enfrentamos a ser juzgadas, a ser señaladas. ¿Por qué aguantaste? ¿Por qué permaneciste? ¿Por qué callaste? ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué no te fuiste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en lugar a veces de sentirnos hasta cierto punto entendidas, comprendidas, queridas, nos sentimos señaladas, nos sentimos humilladas, nos sentimos de muchas maneras. Entonces, eso a veces hace que cuando tú llegas en este sentido a una fiscalía, a una situación, a levantar una denuncia, y que te digan, ¿y por qué? ¿Y tú lo permitiste? O sea, volvemos a los mismos señalamientos, por lo que bien dice Caro, por esta falta de empatía de las autoridades, que aún nos falta muchísimo, muchísimo, muchísimo por entender esta parte de yo vengo aquí a lo mejor, no a que me mimes, pero que se cumpla la ley como debe de cumplirse, sin que me juzgues tampoco. No quiero que me mimes, pero tampoco quiero que me juzgues, ¿no? Porque con mi denuncia que se hizo desde el 2018, yo fui y como hasta cierto punto la persona que me sigue haciendo daño a mí de manera indirecta, por decirlo de alguna manera, porque me sigue a todos lados y demás, me decían, ¿pero no te habla? Y yo, no, pero no se ha acercado a ti. Pues sí, lo veo de lejos, se ríe de mí, pasa, me respira en el oído. Ah, pero no te he hecho nada. Entonces, como no podemos hacer nada porque no te he hecho nada. Entonces dices, ¿qué necesita hacerme para entonces que me escuchen? ¿Qué necesita cuando yo hago una agresión antes, cuando yo estuve en el hospital, cuando ya mató a alguien antes que a mí? Entonces dices, ya tiene un antecedente jurídico, ya lo hizo conmigo, como dice Caro, por segundos, por alguna situación, por lo que haya sido, hoy soy sobreviviente, ¿no? Pero mi vida está en riesgo porque está teniendo conductas que en cualquier momento, a lo mejor debido a su estado de ánimo, debido a alguna situación que haya pasado, va a actuar. Y entonces sí, si vivo, me toman la denuncia. Entonces faltan muchísimas, muchísimas cosas porque en algún momento esta parte de no hay pruebas, o solamente es un hostigamiento, o sea, y así se levantó mi primer denuncia como hostigamiento, porque no se acercaba, porque no me decía nada, porque no corría yo como tal peligro, ¿no? Entonces de repente doy seguimiento y a 2 años resulta que apenas el 29 de junio de este año me dicen que me notifican que ya se fue archivo temporal porque pues no hay riesgo, ¿no? Y las situaciones se siguen dando. Entonces, gracias a este grupo de mujeres y sobre todo igual Caro, que es la que está enfrente, la que nos apoya entre todos, ¿no? Pero toda manada de mujer, todos necesitamos una líder y Caro es realmente una persona maravillosa que siempre se preocupa por cada una de nosotras. Y como dice, a través de esas conexiones que se tienen en algún otro lado, que se han abierto puertas a través de la sensibilización, pues se logró, gracias a todo eso, que se reabriera mi carpeta. Yo estoy en un proceso todavía, quiero señalar que el trato ha sido un poco diferente al de la primera vez. Mis declaraciones se han ampliado porque obviamente al principio como no era de peligro, ¿no? Entonces es que sucedió esto, no, vamos a enfocarnos al hecho, ¿no? Entonces es así como de, pero es que también esto es muy importante, ¿no? Porque de esto depende que puedan suceder ciertas cosas. Entonces ahorita se está haciendo todo este proceso, en mis carpetas nunca hubo las respuestas de todas las diligencias que se habían solicitado con trabajo social, con psicología, no, nada, o sea, mi carpeta estaba como si yo hubiera hecho la denuncia ayer, ¿no? Entonces ahorita con todo eso que como ya hay quien esté, ¿cómo va? ¿Cómo sigue? ¿Cómo esto? ¿Cómo aquello? ¿Cómo el otro? Entonces se le está dando el seguimiento que considero que desde un principio tuvo que haberse dado el seguimiento. Ok, gracias Juliana. Estamos gracias. Hablando acerca de lo que representa ser sobreviviente del feminicidio y bueno, pues los topes que se encuentran estas mujeres en su camino cuando enfrentan a la justicia, cuando enfrentan a sus agresores, cuando enfrentan, bueno, pues la vida cotidiana. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos platicando con la colectiva Sobrevivientes de Feminicidio. Aló, aló, amigas y amigos de Púrpura, aquí Ana Valderrama del proyecto que fomenta la lectura Aves y Moras, siempre recomendándoles libros escritos o protagonizados por mujeres. Y en esta ocasión quiero hablarles de Marta Riva Palacio Obón, un libro ilustrado por David Lara, que está dentro del Fondo de Cultura Económica en su colección A la Orilla del Viento, para los grandes lectores. Y esta es una novela muy breve que se llama Buenas noches, Laika. Y va sobre, sí, esta perrita que mandaron al espacio los rusos hace mucho tiempo. Pero está traído a esta época,

quienes fungen como primer contacto de orientación. Si quieres más información, visita www.uv.mx/UGE o llama al 2288-421700, extensión 11243. Púrpura, transformando imaginarios. Bien, ya estamos de regreso. Agradecemos, por supuesto, esta cápsula de Ana Valderrama, que está también con nosotras, con Aves y Moras, y que, bueno, pues también está aquí con nosotras. Y, bueno, pues aprovechando que estamos saludándola, Ana, platícanos un poco, bueno, pues la necesidad justo de este acompañamiento. Ya escuchábamos un poco, pues, a Carolina, que nos hablaba de las dificultades que hay para acceder a la justicia, para acceder, pues, a la atención psicológica, incluso en algunos casos espiritual. Y la necesidad que existe para una superviviente, una sobreviviente de estos grupos que la acompañen, que le den fuerzas, que le echen ganas, que le echen ánimos cuando está en estos momentos de bajón. ¿Qué representa para una sobreviviente de feminicidio? Pues el de pronto verse sola, como lo decía Juliana, hasta con familiares que te cuestionan el por qué aguantaste tanto. Y pues llegar a una colectiva así que te acompañe y te acuerpe, como dice Carolina. Pues mira, para mí se instaura como una especie de salvavidas, o sea, esta cosa que te ayuda a flotar un poco. No es el parangón ni la solución única, pero es algo que te apoya, te sostiene. Yo soy víctima indirecta y, bueno, es una terminología que hemos instaurado porque yo soy más bien la hija de Carolina, que no sufrí la violencia feminicida, pero me rebota en términos emotivos, económicos, psicológicos, de todo, sociales. Y en este caso es muy interesante darme cuenta que hay muchas maneras de ser víctima indirecta. O sea, hay quienes lo rechazan, no pueden con la noticia, no lo pueden asimilar y entonces lo niegan, lo minimizan. Hay quienes se apartan, ¿no? Yo sí sé de hijos, hijas o familiares que simple y sencillamente no pueden con y lo transforman en algo pequeño, ¿no? Como, ay, eres una exagerada, eres no es para tanto, etcétera, ¿no? En mi caso, que es mi padre biológico con quien no tuve relación, tengo que acomodarlo, ¿no? Entonces, saber que hay una colectiva de mujeres que en diferentes puntos de su vida tuvieron este mismo dolor, esta, pues, como insignia social, que es sistemática, que no es porque ellas se lo ganaron, no hay culpabilidad aquí, ¿no? Aquí es otra cosa lo que hay que empezar a decir que lo provoca, porque la violencia hacia las mujeres está en todos los niveles y tipos y demás, ¿no? Entonces, lo que me gusta es que lo que hacemos es acompañamiento, o sea, estás bien, llegaste a tu casa. Hay quienes han tenido que mudarse, porque lo que sucede es que cuando tú sobrevives, él también sobrevive, impune casi siempre. O sea, está ahí viviendo, campante, y no puedes vivir la vida igual. Quedas con un delirio de persecución, muchas veces si eres hostigada, ¿no? Porque queda como el no te me escapaste y esto no es posible. Y entonces eres perseguida y tenemos que estar mudándonos, tenemos que cambiar de trabajos, o sea, no hay paz, ¿no? Aparte esto se refleja en cómo soñamos, tenemos pesadillas, muchas veces pues estás, pero no estás psicológicamente. Entonces, aunque es un chat, y un chat no es una colectiva, el chat nos funciona para estar en una comunicación directa y para poder accionar, ¿no? Y eso sí hace una colectiva, poder tener soluciones pequeñitas, pero que son grandiosos salvavidas en el momento en el que estás en crisis, ¿no? Porque muchas veces simplemente llegas a tu casa y no la sientes tuya, ¿no? Entonces dices, es que siento que alguien se metió, ¿no? Entonces saber que estamos allí en la distancia y que podemos no solo escucharnos, sino actuar. Entonces hay maneras diversas de actuar, no todas somos iguales, no todas tenemos la misma edad, no todas pasamos por lo mismo, pero todas tenemos un lenguaje en común, todas entendemos qué es lo que no te entiendan, que no se entienda que es una sobreviviente. Y el trabajo que vamos haciendo entre nosotras es de que sí somos víctimas, o sea, sí sufrimos un algo que nos marca y que precisamente juntas somos más fuertes y nos pueden empezar a tomar en cuenta con más pues presteza. Que eso es lo que hace, no es lo mismo que tú vayas solita a decir, oigan, acabo de sobrevivir, estoy toda ensangrentada, y que te digan, ay, esto se quita en 15 días, sale, bye. Ah, no, a ver, sé mis derechos, sé qué es lo que puedo pedir, lo que no puedo pedir, porque nos asesoramos entre nosotras y buscamos, por supuesto, que se sumen psicólogas, abogadas, videoastas, todo aquel que quiera visibilizar este dolor que hemos sentido, ¿no? Y pues es sanador, no es la panacea, pero es lo que tenemos que hacer para que esto se ponga en la mesa. Si 11 mujeres pierden la vida en este país diario, imagínate cuántas sobreviven, ¿no? De eso estamos hablando, de las sobrevivientes. Gracias, Ana. Y bueno, Daniela, platícanos un poco, ¿cómo ha sido para ti el pues estar en compañía de otras sobrevivientes, el poder tú misma reconocerte así y, bueno, pues buscar esta fortaleza que puede dar esta sororidad, pero sobre todo, bueno, pues tratar de reconstruir tu vida, tus días, tu trabajo, tus actividades a través, pues, de toda esta situación, de toda esta experiencia que te tocó vivir? Muchas gracias primero por considerarme en este espacio, a Caro, por supuesto, y a todas mis compañeras, a las demás, mucho gusto. Y pues bueno, para mí lo más importante en todo este proceso que yo he tenido de manera personal ha sido definitivamente el acompañamiento de otras mujeres, que desinteresadamente desde el primer momento me brindaron su apoyo, incluso sin conocerme, ni en foto, ni en nada, solo por teléfono, y de manera muy comprometida me apoyaron para poder salir de esa relación en la que yo estaba viviendo junto con mi hija. Mi agresor, bueno, el agresor es el padre de mi hija, una persona que estuve con él prácticamente casi 4 años, en el que pues viví todo tipo de violencias y que pues desafortunadamente por esta cultura en la que vemos inmersos y en la cual crecimos todavía esta generación mía, pues nos da miedo, o en mi caso yo tenía mucho miedo del poder hablar de lo que me estaba pasando, aunque ahora me dicen mis familiares, mis amigos, pues perfectamente nos dábamos cuenta de lo que estabas viviendo, pero no podíamos obligarte a salir de ahí. Nuestro apoyo siempre lo tuviste, en el cualquier momento yo traté de salir de aquella relación. Dicen los especialistas, en promedio una mujer busca salir 7 veces, creo que yo rompí cualquier promedio que pueda haber al respecto, lo intenté muchas veces, el miedo me ganó porque el sujeto me tenía o me tiene amenazada de muerte, ¿no? Con palabras muy fuertes, pero que sí me gustaría, las he repetido aunque me duele, pero las tengo que decir porque es la realidad, me dijo, te voy a llenar la espalda de plomo, te voy a destazar, te voy a quitar a mí, bueno, a la niña. Entonces, para mí, ese miedo y esa constante desacreditación de parte de él, de tú no puedes hacer nada, yo tengo epilepsia, y esa parte, él la recalcaba mucho, que yo era incapaz de cuidar a mi hija, ¿no? Cualquier cosa que yo pudiera o decidiera hacer para él era insignificante, no era valorada, y el momento en que me enfrenté de salir de esta relación, tuve que ir a un refugio porque la violencia y las amenazas eran tan fuertes que pues, mi vida estaba en riesgo. Ahí permanecí segura con mi hija, pero pues al salir nuevamente nos enfrentamos a este monstruo en donde no solamente ya eran las secuelas del el abuso, pues de todas las formas, si vemos el violentómetro, solo le faltó llegar a la última, que era pues efectivamente matarme. Pero todas las formas de violencia las ejerció sobre mí y continuó ya una vez separados pues por la vía legal, él es abogado y pues interponiendo denuncias ahora, él haciéndose pasar por la víctima, situación que me ha llevado a todo un año, 10 meses aproximadamente a tener que pues probar no solamente lo que yo estoy diciendo, que me agredió, que me violentó, sino también a decir que él no es la víctima, ¿no? Que él es el agresor. Ha sido muy complicado, es un proceso penal con alrededor de 10 carpetas. Efectivamente, la revictimización y las actuaciones de las autoridades no hacen más que eso, revictimizarnos y hacernos pasar una y otra vez por violencia, que justamente es de lo que estamos escapando, de lo que estamos huyendo. Demasiadas omisiones, prácticamente yo tuve que convertirme en investigador privado para poder probar los hechos de que este sujeto está diciendo, testigos falsos, dictámenes psicológicos con mentiras absolutas, cosas como por ejemplo que yo había estado en un reclusorio, que yo lo había apuñalado a él, o sea, cosas realmente fuertes y que en este momento hasta se me enchila la piel de decirlo, pero que y con los apoyos psicológicos que he tenido también la fuerza para hacer lo que tengo que hacer y mostrar quién está diciendo la verdad. Y sé que la verdad está conmigo, sé que mi familia, afortunadamente, estamos juntos, me están apoyando, nos están apoyando a mí, a mi hija, organizaciones, compañeras feministas como Caro, como todas las chicas que estamos en el colegio. Para mí es la fuerza más grande que puedo tener, porque sobre todo las últimas semanas he estado escuchando de manera muy directa los relatos o las historias de otras compañeras, y como yo empecé a poner en mis redes sociales desde hace algún tiempo, esto que estoy haciendo es por mí, por ti, por todas, por nosotras. Y ahora creo que tiene mucho sentido este hashtag, porque de veras que, como decía Juliana hace un momento, nadie podría entender lo que estamos pasando si no lo has vivido. Y por supuesto que no se lo deseo a nadie. Y no quiero que nadie más vuelva a pasar por lo que yo estoy pasando. Gracias, Daniela. Muchas gracias por compartirnos la experiencia. Y bueno, pues un camino complicado el que se está enfrentando para las sobrevivientes de feminicidio. Estamos platicando acerca de este tema precisamente. Estamos con la colectiva Sobrevivientes de feminicidio. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar una cápsula y regresamos a seguir platicando acerca de este tema. Si eres usuaria de algún servicio del sistema de salud público, un parto seguro y de confianza es tu derecho. Si durante la atención de tu embarazo o parto tuviste una experiencia que te hizo sentir regañada, te dio desconfianza, inseguridad, o el personal de salud no te informó sobre los procedimientos médicos que te realizarían a ti o a tu bebé, infórmalo. La línea materna 01800-628-3762 te brinda más información sobre la atención del embarazo y el parto y te asesora para poner una queja. En cada una de tus atenciones, es importante que identifiques el nombre del hospital, el nombre del personal médico que te atendió, el turno y la fecha. Esta información es importante para hacer sugerencias o poner una queja. Un parto seguro y de confianza es tu derecho. Esta es una campaña realizada por Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud, AC, el Observatorio de Mortalidad Materna y Ciencia Sureste, para promover los derechos en salud materna. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Bien, ya estamos de regreso, estamos en Púrpura, estamos hablando con sobrevivientes de feminicidio, estamos con la colectiva Sobrevivientes de Feminicidio, y bueno, nos han platicado un poco de la dificultad que es este acceso a la justicia, a la atención, y bueno, pues incluso dentro del propio ámbito cercano, a veces es difícil que se entienda la situación que están enfrentando las mujeres. A mí me gustaría pues escuchar ahora a Jimena. Jimena también está dentro de esta red, de este grupo que ha, pues se ha ido conformando poco a poco al ir encontrando pues a mujeres que están enfrentando situaciones similares y que están topándose precisamente con estas barreras para acceder a la justicia, acceder a la atención, acceder a una vida libre de violencia. Jimena, platícanos cómo ha sido tu experiencia a partir, bueno, pues de estos hechos que tú enfrentaste, el avanzar, el seguir avanzando en tu día a día, acompañándote con una colectiva como esta. Pues gracias, Brisa, gracias, saludos a compañeras y a quienes nos escuchan. ¿Y qué te puedo decir? Que no sea lo que ya hayan comentado las compañeras, que tiene que ver con justamente la importancia del acuerpamiento, de irse dando cuenta que nos tenemos que abrir camino juntas, ¿no? Porque de pronto esta colectiva pues nace a partir de la digna rabia, ¿no? También un poco de darse cuenta cómo las autoridades, pues bueno, no tienen la sensibilidad o no conocen los procesos, que precisamente como lo comenta Caro, pues están como enfocados a la muerte, ¿no? O sea, si tú sobrevives, entonces no tiene ningún sentido, pues, protegerte. Y las contestaciones a veces suelen ser muy groseras, ¿no? Como, regresaría y te mataría, pues entonces cuídate tú, algo así. Ese tipo de cosas que de pronto, pues te bajan el ánimo, te das cuenta que de pronto, noticia pronta, gratuita y expedita no existe. Y que se tiene que generar, o se tiene que exigir, y a través de esta colectiva yo he encontrado, ha sido una luz para muchas, para todas, si no es así. Creo que se nos corta un poco el audio con Jimena, pero bueno, a mí me gustaría volver con Carolina, y bueno, pues ustedes se han encontrado a través de esta experiencia, primero en lo individual y ahora como una colectiva, pues estos problemas en el entendimiento de las personas encargadas de la impartición de justicia. No hay una atención real de esta situación que ustedes están enfrentando. Se les da espacio a sus agresores para que continúen en libertad, para que enfrenten procesos menores, que no se les garantiza a ustedes la seguridad, no se les garantiza la protección, no se les garantiza ni siquiera la asistencia psicológica que debieran de contar como sobrevivientes de una situación como esta. Platícanos, ¿qué es lo que ustedes han visto? ¿Cuál es la principal carencia que hay dentro del sistema de justicia para darles a ustedes la atención que merecerían? Bueno, en primer lugar, que para muchas y muchos operadores de justicia y de, sobre todo de administradores de justicia, el feminicidio no existe. Y pues mucho menos la tentativa de feminicidio, ¿no? Entonces, esta negativa, esta cuestión que tiene que ver con una formación, con una cuestión ideológica y de resistencias terribles, millones de pesos se han gastado en capacitaciones y demás, pero realmente si hacemos un balance, pues realmente ha sido poco el impacto realmente en la acción, en el hacer. Por ejemplo, yo he tenido que, para mi caso tuve que mover, no sé, cielo, mar, tierra, como defensora, tuve muchísimo apoyo, yo en una situación de privilegio, pero sin embargo, cualquier caso que va y pone su denuncia y que está en peligro su vida, pues simplemente no hay una atención, ¿no? Simplemente se desvía, no se acepta nunca el delito como feminicidio en tentativa, o sea, para las cabezas de las autoridades no existe. Entonces, por lo mismo como no existe, pues entonces, bueno, se diluye y habemos muchísimas sobrevivientes. Yo quisiera emprender ese estudio de cuántas somos detrás de esos delitos que dicen agresión, violencia, lesiones y demás. O sea, ahí habemos muchísimas. Entonces, el problema es de que aquí la impunidad es todavía mayor que en el feminicidio. Pero lo que sucede entonces es como la historia de un feminicidio anunciado, porque finalmente, como en varios casos que han sido mediáticos, que sabemos, pues el perpetrador termina asesinando a las mujeres, ¿no? Y entonces sí, ya hacen caso a medias. Pero el problema está en que como sobrevivientes estamos en el limbo. porque imagínate una tensión psicológica que la den después de un mes, cuando tú tienes un shock postraumático terrorífico, y que te den 5 sesiones, ¿no? Donde por lo menos yo llevo 6 años y he tenido que seguir en mi proceso de sanación, de terapia, todo, porque no es cualquier cosa el enfrentar la violencia feminicida. De verdad, no hay políticas públicas que estén pensando en estas mujeres que sobrevivimos y que tenemos que seguir una vida, tenemos familia, mantener a nuestras hijas e hijos, toda una serie de situaciones que no se toman en cuenta y no están en ninguna parte. O sea, no estamos ni como cifra, ni como un delito. Por eso ahorita estamos empujando también en la reforma del Código Penal Único, pues que se reconozca ya y definitivamente la tentativa de feminicidio, así en rojo y subrayado, para que entonces entiendan que sí existe y sí existimos las sobrevivientes, ¿no? Entonces, les falta empatía. Empatía, absolutamente. Digo, las compañeras que desgraciadamente no lograron sobrevivir, híjoles, pues son las madres por lo general están peleando y con las que también estamos acuerpadas y muy con una relación estrechísima, porque nos entendemos también como decía Ana, como víctimas directas, ¿no? En el caso de las sobrevivientes, muchas de las compañeras incluso pierden el apoyo familiar, que es una cosa terrible. Entonces se encuentran solas, sin ninguna red de apoyo, sin información de cómo hacerle, dónde acudir. Tenemos una compañera que ha tenido que cambiarse 7 veces de casa, ¿no? Donde ya ella ha tenido 2 tentativas. El caso de Daniela, ella no lo dijo, pero a ella la trataron de atropellar, fue un atropellamiento terrorífico junto con su hija. Otros casos así de terror, el último de Reynosa, que no logramos más que el tipo lo metieran en lesiones, pero era un boxeador que casi la mata, ¿no? Y en el fiscal, por más que nos movimos y demás, y nada. Aquí en Veracruz, por ejemplo, el Ministerio de Justicia para las Mujeres no atiende feminicidio, mucho menos tentativa de feminicidio. Nada más pederastía, delitos de violencia y delitos sexuales. Entonces, yo digo, ¿cómo? O sea, yo creo que falta un análisis, una empatía, una concientización de que habemos muchas mujeres que por suerte logramos sobrevivir, pero que necesitamos políticas públicas, necesitamos atención, necesitamos acceso a una atención psicológica de calidad, de seguimiento. Necesitamos también un apoyo en términos económicos, porque muchas veces perdemos todo y tenemos que salir huyendo acá o allá, porque pues es nuestra vida, la vida de nuestras hijas e hijos. Entonces eso no está en ninguna parte, en ningún informe, no se dice en ningún lugar. Ahorita en la iniciativa Spotlight estamos tratando de empujar eso también. Formo parte de esa igual. Entonces es como una carrera de obstáculos, ¿no? Para hacernos visibles, para estar ahí en la agenda, en la mesa. Hemos tenido ahorita algunos avances en la Ciudad de México, ahorita algunos avances con el caso de Yuli en Veracruz, pero por ejemplo el del caso de Jime, pues sigue atorado, otros casos, va variando dependiendo del lugar y del caso, y de la atención y de quién puede apoyarnos en términos de quién está en una posición de decisión o que puede empujar en términos de incidencia política, pues bienvenido, pero donde no tenemos esa red o esa otra organización fuerte o demás, pues es muy difícil. En la Ciudad de México, por suerte, contamos con varias compañeras, hay una conciencia muy grande y vamos avanzando bastante más, ¿no? Pero sí, nos cuesta trabajo en otros lugares. Aquí en Veracruz nos cuesta mucho trabajo, por desgracia, pero sí, ha sido una situación complicada. Tenemos compañeras de Jalisco y de muchos otros estados donde va variando, pero sí, el mensaje es este: aquí estamos y las sobrevivientes también contamos. Y sobrevivimos para algo, ¿no? Ni tampoco queremos morir. Queremos justicia para no morir. Ese es nuestro hashtag que siempre ponemos. Y bueno, está nuestra página de Facebook. Está también, la página es Sobrevivientes, Colectiva Sobrevivientes de Feminicidio. Está en Facebook. También pueden comunicarse. Tenemos un correo electrónico que es sobrevivientes. dfeminicidio@gmail.com para quien nos quiera escribir. Ahí nos contactan las compañeras y nos han contactado muchísimas mujeres que hemos tratado de apoyar. Así es. Y bueno, justo como dices, Carolina, pues el sobrevivir se vuelve además una situación costosa. El buscar por ustedes mismas las pruebas de sus casos, el buscar por ustedes mismas la seguridad que necesitan, el tener que estar cambiándose de casa y que quedan totalmente fuera de la atención a víctimas, que bueno, pues cada estado tiene una comisión de atención a víctimas, a nivel de la República hay una Comisión Nacional de Atención a Víctimas y tampoco ahí son tomadas en cuenta. Depende del caso. Ahorita hemos tratado de empujar en algunos casos. Aquí hemos acudido mucho a la Comisión de Atención a Víctimas, donde debería incluso de haber un apoyo económico. Sin embargo, ahorita con la pandemia, que se paró todo, pues se pararon las atenciones psicológicas. Hay compañeras aquí que se quedaron pues sin esa atención, sin ese apoyo económico tampoco. O sea, dependiendo también de las circunstancias, y ahorita cómo se hizo todavía más complejo con la pandemia, pues todavía muchísimo más problematizado el tener acceso a esos servicios. Perfecto. Y bueno, pues a mí me gustaría escucharlas, ya sea Juliana, Daniela, Ana o Jimena, pues ¿qué le dirían a otras mujeres que están enfrentando una situación de violencia dentro de su casa, con sus padres, con sus parejas, con sus exparejas? ¿Cómo buscar apoyo? ¿A quién buscar? ¿Cómo romper este ciclo que, bueno, pues las lleva hasta un punto en el que pueden convertirse en víctimas de feminicidio o en sobrevivientes de un feminicidio? Pues lo primero que a mí me gustaría decirles es que duele mucho, duele, no es fácil. Hay que agarrar de donde nos podamos agarrar. Si son amigos, que sean los amigos. Si es la familia, que sea la familia. Si son otras mujeres como nosotras que estamos con los brazos abiertos para poder apoyarlas, orientarlas en lo que podamos, hay que agarrarnos de donde podamos, pero hay que salir de ahí. No hay otro consejo que yo les pueda dar más que tenemos que salir de ahí. No hay otra forma de sobrevivir más que alejarnos de los agresores, buscar el camino, iniciar este camino de acceso a la justicia, que tampoco es nada fácil. Yo mentiría si les digo, la van a pasar bien, es bien fácil llegar a poner una denuncia. Es muy complicado, es realmente doloroso emocionalmente, físicamente, pero hay que hacerlo, hay que ocupar a los funcionarios públicos para lo que están destinados, hay que ponerlos a trabajar, hay que, de nuestra parte, estudiar también mucho, porque uno se enfrenta con los MPs, con los fiscales, nos ningunean y nos dicen, no, pues usted no conoce la Constitución, usted no conoce sus derechos. Y con el paso del tiempo, pues uno tiene que ir haciéndolo pues a fuerzas, porque no hay otra manera de enfrentarlos a esas autoridades. Entonces, si tienen la oportunidad, si tienen pues esa fortaleza que yo les invito a tenerla, agarrarla, ¿no? Hay que hacerlo. Da mucho miedo, sí da mucho miedo, ¿no? Porque los fiscalías y los, sobre todo, ¿no? Uno pensaría que porque a veces son mujeres es más sencillo, no es así. Pero cuando uno llega con las herramientas suficientes, no solo emocionales, sino también el artículo tal dice, la ley tal me protege, el tratado internacional tal me protege, ellos también se sorprenden, ¿no? Y dicen, bueno, pues no puedo, no hay manera de que yo pueda cometer, ¿no?, algún error. Y aún así los cometen, aún así hay omisiones, pero nosotros estaremos más vigilantes de nuestro propio proceso, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les diría, hay que informarse mucho. Como decían al principio, yo quisiera que ninguna de las mujeres tuviéramos que vivir violencia. Desafortunadamente en nuestro país no es el caso, en el que son más de 7 de cada 10 mujeres hemos vivido algún tipo de violencia. Entonces yo creo que estamos en la mejor oportunidad de acercarnos a estudiar, a reconocer nuestros derechos para poder exigirlos con toda la extensión de la palabra. Gracias, Daniela. ¿Juliana? Sí, bueno, pues como bien decía también Dani, yo desde mi experiencia lo que les puedo decir que no callemos. Lo primero es alzar la voz y hacerles saber a nuestra red, tejer esa red de apoyo primero entre el familiar que le tengas confianza, las amigas en las que sabes que van a creer en ti, que no te van a juzgar, sentirte apoyada, ¿no? Tejer esa red de apoyo con tus cercanos y sobre todo no guardar silencio, porque uno de los errores que cometemos como mujeres es esta parte en la que no voy a decir nada porque me van a decir, ¿y tú? O sea, o este tipo de situaciones. Entonces, yo creo que desde que rompes el silencio es como romper esa brecha hacia estar hacia el otro lado y entonces empezar a hacer lo que te corresponde. Y también, como dice Dani, el hecho de leer, de saber tanto lo jurídico como también situaciones que sobre las psicopatías de estas personas, ¿no? Saber para fortalecerte de manera emocional también a través de las lecturas, para nadie está libre de volver a caer en una situación de este tipo, desafortunadamente. Pero debemos nosotros que aprender a través de las lecturas, a través del conocimiento y a través de los seres que nos rodean y que nos aman. Yo creo que ese sería mi consejo. Gracias. Y bueno, pues para cerrar, nos queda poco tiempo. Jimena, también querías decirnos algo y agréganos también, por favor, cómo podemos localizarlas. Se nos pueden localizar en Facebook, ojalá y toda la República se van a ir haciendo necesario. Darse cuenta, no tener vergüenza de lo que te está pasando, mana, porque es un problema global, la violencia que se ejerce hacia las mujeres. A veces nos sentimos avergonzadas. Al darte cuenta, investiga mucho, como bien dicen las compañeras, el Facebook y el Internet está hecho, que es una plataforma de información, no solo para estar cotorreando entre nosotras. Entonces tú puedes ahí checar, buscarnos, acuerparte con otras personas, darte cuenta de que tú no eres parte del problema de ninguna forma, que la persona que te está agrediendo es una persona de la que tienes que salir, huir, y tomar en cuenta que hay protocolos de seguridad que se van generando a través de esa valentía que te va a llevar a ti, porque hay mucho miedo de salir de las situaciones de violencia, pero la valentía es justo eso, vencer los miedos, ir avanzando, y que de una u otra forma te des cuenta que cuando una grita en las calles no estás sola, es que neta, hermana, no estás sola, aunque no nos conozcamos, sí somos un equipo, porque sí los necesitamos, y además las sobrevivientes, pues vivimos la pilla esa que sale en las películas, y lo hemos dicho. Entonces, está muy, muy loco tener que caminar con todo lo que te va cargando antes de morir, ¿no? Es vida ante la muerte, y pues que aquí estamos, ¿no? Y que somos guerreras, y que en el momento que se quieran acercar a la colectiva, estamos con toda la disponibilidad. Yo agradezco a la colectiva, agradezco todo lo que se ha hecho, agradezco a Carolina también, porque sin ella, vaya, muchas cosas no serían como son. Y pues sin más decir que, bueno, la violencia no está chida, la agresividad es para defendernos y buscar formas de autodefensa, entrenarnos, educarnos mucho, tejernos si nos sabemos rotas, darnos cuenta que estamos rotas, sin vergüenza, y tejernos entre nosotras. A veces una se va tejiendo solita, llegan compañeras a ayudar a arreglar esos bordados. Eso. Pues muchísimas gracias, Jimena. Muchísimas gracias a todas. Se nos acaba el tiempo en Púrpura, pero gracias Ana Valderrama por hacer posible que tuviéramos este programa. Daniela, Juliana, por supuesto, Jimena, gracias por acompañarnos. Carolina, muchas gracias. Y bueno, pues Ángeles Juárez en la asistencia de producción también, muchísimas gracias en la emisión de hoy. Nos escucharemos la próxima semana. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana.